Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Fean, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía. Hoy tu luz brillará, tu anillo soldará. Muchos años te dará, las flores el aroma suelta, las estrellas fuerte brillan y un lucero te regalará. Mil flores de muchos colores hoy rodean tu cuerpo y un palpitar de corazones. Te deseamos en este día toda la felicidad, con tu gente de verdad. Que este anillo de luz de Loma lo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de Loma lo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Solebú, papalisquita, y Solebú, letalecer. Solebú, maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, por aquí nos están haciendo una pregunta a través de la radio, que es bueno para el colon. Yo creo que el colon se salva mucho si usted no le come mucha grasa. Si usted aprende a comer, porque uno tiene que saber comer también, que no sea la grasa, que no sean muchas harinas, todo eso se puede hacer perfectamente. Entonces, yo creo que el salvado es maravilloso para limpiar todo la parte del colon. Pero yo tengo un aceite que magnetizo, que es de oliva puro y es extra virgen. Ese aceite, al magnetizarlo, usted se toma una cucharada cada noche, a las 8 o 9 de la noche, y al otro día usted ya empieza a botar lo que tiene malo del colon, y le empieza a funcionar el colon perfectamente. ¿Solamente con el aceite de oliva? Solo el aceite. ¿Y el salvado como madre? Se lo echan en las sopas, en cualquier cosa. ¿El salvado sirve para...? Sí, para todo. Pero también quiero decirle que hay una cosita que se llama, ya me olvidó, todo caso es hecho con la hoja del pan. Ah, y, la hoja del pan. Sí, y ese también es muy bueno. Y no solo para eso, sino que también sirve para el Parkinson y para muchas otras cosas ese, y para controlar la diabetes. ¿Con la hoja del pan? Sí, la que sacamos aquí, que es... Altecilis, sí. No recuerdo el nombre exacto. Es que el nombre es científico es, no sé. Es un poquito complicado, pero sí, aquí tenemos ese producto para la diabetes, madre. Bueno, de todas formas hay muchas cosas. Y creo que también las cosas naturales son muy buenas. A comer, por favor, cuando vaya a comer muchísima ensaladita, trate de lavarla como debe ser, porque está llegando con muchas infecciones, y sobre todo la de Bogotá, que está como regada con el río Bogotá. No es muy saludable, madrecitos, no. Por eso se pide que, por eso favor. A todo el mundo le da una amibiasis tremenda, ¿no? Y es el común denominador de esa enfermedad, pues por lo mismo que, que se comen en las ensaladas que no están... higiénicamente. Y las personas que están con esos mareos precisamente por la diabetes, lo que tienen que hacer también es dejar totalmente el dulce. Después de dejar el dulce deben comerse un pedacitico de carne, luego a la media hora o a la hora un pedacitico de pescado, luego a la hora se comen un pedacitico de pollo, luego a la hora se comen 3 granitos de maní y así sucesivamente por 15 días y se sana completamente. Se estabiliza el azúcar. Comiendo cada hora una carne diferente, pero poquito. Sí, es como un trozo pequeño. Un chiriquitico. Claro que hay gente que come la libra de una vez, ¿no? Pues si queda tan delicioso, aprovechan el momento. Sí. Vio que usted también le tocó. Y eso que no tiene azúcar. Madre, sí, porque es que lo que vemos hoy día, y hablábamos con unos reinistas, es de que hoy en día la medicina y los médicos no están para prevenir, están es para curar. Y uno va al médico es a que lo cure, no a prevenir una enfermedad. Es que debe ser para prevenir. Y todo se basa es en la alimentación. Uh-huh. Porque según la longevidad de nuestro cuerpo, según nuestras hormonas y nuestro ADN, uh-huh, nuestro cuerpo podría vivir y durar 120 años. Bueno, yo conocí una señora de 150. ¿De 150? En Ecuador, sí. Conocí a Miguel del Carpio, que tenía 128. Estaba vivo todavía, entonces lo conocí vivo, 128. Y su hija allí tenía 100 años, una gordita con un vestido negro hasta abajo, porque no podía caminar bien. Pero yo digo, ¿para qué quiero yo vivir 128 años en un cucurucho donde él vivía? Toda la vida vivió ahí. Eso no es vivir. Eso es estar ahí simplemente, pero no. Eso no es vida. Para mí eso no es vida, ¿no? Como me decían, es que los monjes del Tíbet son gente muy espiritual. Imagínense, les dije, ¿espiritual? Dígale a un monje del Tíbet que está metido 20 años dentro de una cueva, dice que solamente meditando y comiendo y meditando, a ver que se venga a manejar carro unos 2 horitas aquí en Bogotá, a ver si es tan espiritual. Se acaba la espiritualidad. Ahí mismo se acaba la espiritualidad. Sí. Y le emergen todos los malos pensamientos. Y empiezan a decir las groserías, como cuando iba a manejar carro, cuando yo tenía 19 años. Entonces, muy bien, yo estaba muy bien. Me dijeron, no, usted en el tiempo es una maravilla, ¿no? Bueno, les dije yo, ay, yo quiero manejar ese carro, era un F8. Y me vine con el de la empresa que me enseñó y otro señor que era el dueño. Dijo, no, pues usted es la machera ahí con... Y de pronto me atravesó no sé quién, ¡pum! Yo frené. Y por primera vez yo dije una grosería hasta rara y ellos se quedaron. Claro que no la dije tan vulgar como ustedes lo dicen, ¿no? No. Ustedes son más groseros que yo, ¿no? Yo estoy escribiendo acerca de los cuerpos. De los 7 cuerpos. De los cuerpos. Bueno, que cada 7 sí, años cada tenemos 7 años un cuerpo diferente. Un cuerpo, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo acerca de eso. El primer cuerpo es el más importante, que es el que tienen que hacer los padres, ¿no? De los 0 a los 7 años. Sí, desde 9 meses antes de nacer. Desde los 9 más. Sí. Hasta los 7 años. De ahí depende todo el resto de su vida, ¿no? Entonces, si uno sabe manejar esos primeros 7 cuerpos, usted va a tener los hijos ideales. Pero si no lo sabe manejar, usted va a tener unas porquerías, ¿no? Madre, ¿y qué pasa con ese tipo de personas que nacen en una familia que son borrachos, que hay groserías, que hay maltrato, y los hijos son tan diferentes cuando cumplen su mayoría de edad, no son ni la sombra de lo que era la familia? Son porque totalmente... venían ya más evolucionados, pero seguramente hubo alguien que les ayudó a manejar su primer cuerpo. Es decir, a ponerle las bases. Los cimientos para que... Sí. Porque es los de los 9 meses antes de nacer hasta los 7 años, es lo que usted dice, madre, que es como la base fundamental de lo que va a ser para base, el resto de su... Esos son los cimientos del edificio. El edificio regularmente, a ver, de 11, como 14 cuerpos, 14 pisos. De 14 pisos. Uh-huh. Y cada 7 años vamos cambiando, pero hay etapas difíciles, porque la primera es de formación y las otras... Las más difíciles son hasta los 21 años. En la edad de la... ¿Pubertad? De la pubertad, sí, de la adolescencia... Es cuando es más difícil. ¿Por qué? Porque es como cuando estamos haciendo un edificio, entonces en el edificio hay que instalarle la electricidad, el gas, todo que quede bien. Si le instalamos mal la electricidad, pues va a estallar, ¿no? Por eso es tan difícil la edad de la adolescencia. La pubertad es para cualquier persona, es dura, y para los padres es peor, porque si no se sabe dialogar con los hijos en esa edad, se pueden o suicidar, o convertirse en algo muy malo para la sociedad. ¿Y de los 21 en adelante, madre? Ya en los 21 años ya la persona tiene su libre albedrío, ya tiene época para poderse unir, a formarle el trino, y ya va formando los otros cuerpos y ayudándole a formar el cuerpo a la otra criatura que la ha traído. Hasta llegar a la edad de la sabiduría, que son los 49. La sabiduría que es a los 49. Ya ahí se forman como unos cuerpos hacia abajo. ¿Por qué se desciende, madre? ¿Por qué se desciende? No es que se descienda, es que es para poder formar el triángulo. Ah, la pirámide. La pirámide. Sí, entonces se va formando hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo vamos a caer? Porque usted, me imagino que cuando ustedes mueran no van a tirar el cuerpo para el techo, ¿cierto? Lo van a tirar a la tierra. Exacto. Para eso, para mostrar que de allí salimos y ahí entramos. Polvo. Porque usted salió de ahí. Sí, madre. Estamos abajo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, es un grave caso, ¿cierto? Sí, madre, esto de los 7 cuerpos y con estos 11 cuerpos que usted tuvo, madre, yo me hacía la pregunta el día de su cumpleaños, decía, a la madre, ¿qué le faltará por enseñarnos? Porque eso, lo de los cuerpos. Porque es tanto lo que usted ha tenido, lo que ha vivido, para poder tener esos 11 cuerpos, llegar y culminarlos, porque es que no es fácil llegarlos como usted los cumplió, sana, libre, viva y en paz, por decirlo así. No es fácil, hoy día no es fácil, y llegarlo a hacer eso es un logro. Y ahí tengo una señora, una alumna muy querida, que está cumpliendo 96 años. 96. Sí, y está nítida, camina para todas partes, llega y me encuentra, y eso es una maravilla. Pero usted dice, madre, que ya eso es en exceso, ya no se vive igual. No, un momento. Si usted está bien en los 98 años, es perfecto. Yo tuve una señora en Medellín de 103, murió de 103 años. Y murió de 103 años, pero ella lo único que le falló fue el oído. Pero de resto, ella subía al escenario, cantaba, inventaba canciones. A los 89 le dije, oiga, mi amor, ¿y usted no tiene novio? Dijo, ¿para qué si estos pendejos todos se me mueren? Pero tenía su novio, ¿no crea sí, que no? Sí, a esa edad, bueno, debió además ser que muy... fue una mujer muy linda, ¿no? Muy simpática. Sí, muy simpática. Y no tiene novio ahora. ¿Para qué todos esos pendejos se me mueren, no? Bueno. Fue muy bonito escuchar personas así, ¿no? Y es la sabiduría. La persona que quiera aprender debe arribársele o a un niño o a un anciano. O un anciano. O un anciano, porque los niños, por ejemplo, para aprender un idioma, lo mejor es con un niño. Es fácil, porque ellos lo toman de una manera más abierta. No, más y además tranquilo. Uno dice, ay, enséñeme. Se ponen felices. Yo enseñarle, ¿a usted, por ejemplo, mi bisnieta, tenía unos juegos ahí, yo no pude aprender. Ella me decía, ¿cómo así que no aprende? Y se me llevó el juego por allá. Pero ella tiene 5 años y le cuento, esa niña es pues de todo porque sabe de todo, ¿no? Coge esos juegos y las letras y los números, los mueve para un lado y para el otro. Es una maravilla. Usted me hizo acordar en este momento, madre, de la niña que estuvo en la mamá, dentro del vientre de la mamá, que solamente le duró 3 añitos y que usted la pudo ver en la burbuja. Ah, sí. El 31, que sí. Fue que usted nos dijo que era ella un ángel. Sí, para mí que era una extraterrestre que vino para acá, más que todo para no permitir el aborto, porque es que los médicos insistían que ella tenía que abortar, que aborte y que aborte y que aborte. Entonces ella me pregunta, yo no quiero que usted aborte, tenga su criatura. Y la niña, yo le tocaba el estómago y ahí mismo brincaba y se movía. Entonces, espere seguir. Sole Buquetal, amigos, quienes habla Eleta Lefera. A continuación daremos toda nuestra programación habitual en la Saurología para esta semana. Los queremos invitar para hoy lunes 21 de diciembre, ritos de solsticio de invierno en las principales sedes de nuestro país. La maestra Regina Once estará realizando este rito de solsticio de invierno, la limpieza con el huevo, a partir de las 3 de la tarde en la sede saurológica de la calle 13. Rito de la limpieza con el huevo con la maestra Regina Once, hoy lunes a partir de las 3 de la tarde en la sede saurológica de la calle 13. La entrada es totalmente gratis. Este próximo miércoles 23 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde reunión para aquellas personas que asistirán al viaje con la maestra Regina Once a Ciudad de Panamá. Esta reunión se realizará en la sede saurológica de Teusaquillo, que está ubicada en la avenida Carrera 28, número 3611. Para mayores informes, usted se puede comunicar al 743-6816. Recuerden, próximo miércoles 23 de diciembre, reunión para las personas que asistirán al paseo con la maestra Regina Once en Ciudad de Panamá en el mes de enero. Desde ya los estamos invitando para que participen en el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once el próximo 31 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Los invitamos para que asistan y compartan con nosotros este último almuerzo de final de año realizado de manos de nuestra maestra Regina Once. Por favor, comprar su boleta con anticipación. y al día siguiente, 1 de enero de 2016, tendremos la primera parte del curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con la maestra Regina Once, a partir de las 3 de la tarde. 1 y 2 de enero, curso de principiantes en la ciudad de Bogotá con nuestra maestra Regina Once. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo martes 22 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde el rito de final de año con la maestra Likir y los letas Dermisú y Macasé. El próximo miércoles 23 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde el rito de final de año con la maestra Romo y el leta Alaba. A las 6 de la tarde tendremos rito de la luna llena con la maestra Romo. Por favor, traer una copa de cristal y en lo posible venir vestidos de blanco. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 63, número 120, A10 Vía San Cristóbal. El teléfono es el 427-1111. Ahora daremos información saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali los estaremos invitando para que participen de nuestras actividades. El próximo 31 de diciembre se estará realizando el almuerzo de fin de mes en la ciudad de Cali. El domingo 3 y el lunes 4 de enero tendremos curso de principiantes con la maestra Regina Once a partir de las 3 de la tarde. Por favor, comprar su boleta con anticipación. En la ciudad de Cali, allí se realizan todos los martes a partir de las 2 de la tarde gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lumisa, y todos los miércoles a las 3 de la tarde rito de los ensayos generales con la maestra Cromo. Los sábados a las 3 de la tarde reunión para los aurólogos avanzados con la maestra Eumara. Todos los sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 a los 6 años y con el grupo Juventud Rebelis a partir de las 2 de la tarde. Todos los sábados en la ciudad de Cali se realiza la bailoterapia y se finaliza con el rito general y la academia. Para mayores informes, usted se puede comunicar, se puede dirigir a la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Y de verdad que cuando ella creo que duró fue 4 años, ¿no? 3, 4 años, no recuerdo. Sí, 4 años. Y era chiquitica. Muy bonita. Pero, y avispadita y miraba para todas partes y tenía una carita así toda simpática y sabía de todo, ¿no? Pero se les murió. Ahí está. También se murió Andresito, ¿no? Andresito, que fue un personaje muy, Andresito muy especial. Fue nuestro personaje. ¿Él sí no lo vio en la burbuja, madre? No lo he visto. No, ¿será no, que está no, por allá? ¿O esto siguió en su proceso? No, él sigue en sus 9 meses. No ha cumplido. Ah, cierto. La niña, porque era extraterrestre. La tía Esperanza ya debe estar allá, ¿no? Sí, claro. Está de estar contenta y juiciosa por allá. Ah, sí. Ella está juiciosa. Pero de todas formas, él fue maravilloso. Con los de Andresito también, ¿no? Sí, madre, porque ese fue un milagro de la saurología, un milagro hecho aquí, madre, porque no sí. daban cinco. Sí, porque por los médicos definitivamente decían que la cara, pues, él era descarado, porque él no tenía cara, él tenía unas rayitas en los ojos, 2 huequitos y otro el de una rayita en la boca, y la cara parecía un pedazo de hígado crudo. Y cuando yo le hice esa sanación, entonces pensaron que era que se había quemado, y al quitarle la quemadura, el niño adquirió una cara de mongólico, pero era una cara de cara, ya no era descarado. Y luego, cuando me lo trajeron, que me dijeron, no, es que los médicos dicen que nunca va a hablar ni a caminar. Tan raro, ¿no? Y le toqué las piernas y parecían un trapito y se volteaban. No tenía rodillas y se le fueron formando. Entonces, después la abuelita era con el niño y después ella tenía que ir detrás del niño corriendo para poderlo alcanzar. Y luego me lo llevaron a todos los cursos en todo Colombia, donde yo dictaba un curso, allá llega la abuelita con el niño. Y el niño, que empezó a hablar también, le decía al que hablaba, le pegaba pues su puño duro, ¿no? Con el codo le daba duro, un codazo le daba. Entonces decía, ¿usted vino a recibir el curso con mamá Regina o vino a hablar? Y nadie se atrevía a hablar donde él estaba, ¿no? Menos mal. Y tenía toda la razón. Ajá. Más aplicado no podría ser, sí, porque a él lo veíamos tan disciplinado en los cursos. Murió de 38 años. 38 años. Sí. Unas vacaciones larguitas y disfrutadas, sí, gracias a usted, madre, sí, de que pudo estar y bueno, crecer acá dentro de nosotros. Y yo estoy muy contenta que la mamá no se siente mal por la muerte de él, ¿no? La abuelita se afectó un poco, pero yo creo que ellos tienen que darle gracias a Dios. Le hicieron ser bien a él para poder que llegue a, no al segundo proceso, sino al tercero. De una, o sea, hace un salto. Sí, hace un salto, porque logró pasar de primero al segundo de anormalidad. Entonces le fue muy bien estando acá. Sí. Y siempre, madre, cuando hay un niño, una persona especial de X discapacidad en la casa o de enfermedad mental, une la familia. Sí, claro, claro. Une mucho a la familia y se ve el amor y se crea esa fraternidad, que es la que produce esos milagros, porque ese es el verdadero y puro amor que debe existir. De todas formas, seguimos hablando un poquitico acerca de mis libros, ¿no? Interesantísimo. Si nomás si para la película con una anécdota sacaban una película, imagínese con sus libros. Eso hay que hacer en la saga. Ajá. La saga de Regina. Entonces tenemos el significado de los sueños. De los sueños. Que es una maravilla. Y tengo mis profecías que las saqué mientras estuve en la cárcel, porque siempre, cada cosa que me sucede aparentemente mal, yo le saco algo de provecho. Entonces yo allá formé mi oficinita, puse mi computador y escribí mis profecías, ¿no? Lo bueno y lo malo que les va a suceder, y todo ha salido al pie de la letra. ¿Qué diferencia hay de esas profecías a las que usted hace año por año, madre? No, es que ahí hay parte de lo que yo hice. Entonces lo que va año por año es lo que yo veo el 31 de diciembre. Pero a veces lo veo antes del 31. Antes del 31. Entonces las escribo y sé lo que va a suceder, lo que está más cercano. Entonces esas son las del año y las de ese libro, que son muy buenas en el sentido de que todo lo que está pasando se está cumpliendo al pie de la letra. Cosas malas, negativas, pero es como usted dice, mejor que digan que Regina dice mentiras, esto, porque es que ver sufrir la humanidad duele. Bueno, todos sufrimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y nuestro libro insignia, madre, el Metafísica 7 en 1. Ese sí es una maravilla, ¿no? Con ese es con el que nos entregamos completamente a la neurología, y si queremos conocer todo, está ahí, en ese libro. Ese libro está en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí, madre, más, y ahora estamos dejando en X lugares por ahí, y ya la gente se está interesando mucho por él y empiezan a preguntar que sí. Lo que más extraña, ¿Regina Once todavía vive? Eso es lo que más se pregunta. Ella ¿cómo tan hace ancianita que, y todavía vive? ¿Qué ¿no? está haciendo esa señora? Preguntan por ahí. ¿Estará en la política todavía? Ojalá que volviera en estos tiempos que están. Ah, no, a mí me han dicho mucho, ¿usted por qué no vuelve a la política? Nos hace falta. Pues quiero decirles que yo no vuelvo. Primero, estoy feliz como estoy. Y segundo, me condenaron para evitar que yo volviera. ¿Ah, tiene una sanción? Sí, pues no me condena, no dice. Pero cuando condenan a una persona, entonces ya creo yo, no sé, que no tiene derecho a volver. Pero me gusta mucho así porque, ¿sabe? Cada vez que habla de elecciones, me ven tan bonita, tan sensual, me ven tan inteligente, se me arregla el cuerpo, se me quitan las arrugas. Entonces yo me siento muy feliz. Pero es solamente para las elecciones, y se aproximan las de marzo, ¿no? Ya, para las elecciones ya me han llamado. Sí, ya le han hecho coqueteos. Ah, pero claro, ¿no? No le digo que me pongo bonita en esta época. Entonces, porque eso, saben que usted mueve muchas masas. Sí, es que soy panadera. Menos mal que soy panadera. En todo caso, yo espero también que todas las personas tengan el almanaque del año 2014, que lo pongan detrás de su puerta principal, porque eso les va a ayudar mucho. Los que no saben el idioma, no importa, ahí está el idioma. En gregoriano y en español. En el gregoriano, pero también pueden aprender. El saurológico. La saurología, lo pueden aprender porque ahí están los nombres de los días, de los meses, de los años, de todo, de los días, de las noches. Porque es que el día tiene un nombre y la noche tiene otro nombre. Y que no es un calendario de 12 meses. Ahí en este calendario se explica de 13 meses. Por qué son los 13 meses. Entonces, para que lo adquieran y de protección, porque es maravilloso tener ese calendario. Es muy bueno. Por protección allá, y colección. Por allá me dio mucho golpe porque, es que a mí me da mucho golpe porque los mismos ladrones se me acercan, ¿no? Y se preguntan por qué me pasa esto. No, un muchacho me dijo, mire, yo le voy a confesar una cosa, pero que nadie lo sepa. No lo vas a decir los que me están oyendo, ¿no? Pero que no digo el nombre, ¿no? Sí. Entonces me dijo, vea, yo atracaba muchísimo. Mejor dicho, no atracaba. Yo era, ¿cómo se llama eso? Apartamentero. Que fue lo que él me dijo. Yo era apartamentero y un día me entré a un lugar y detrás de la puerta estaba un almanaque suyo. Y me dio un golpe muy fuerte en el almanaque cuando iba a salir porque yo no lo vi. Y entonces me devolví y la gente se despertó y yo logré salir y me dijo, pero soñé toda la noche con el almanaque. Yo no quiero volver a ser apartamentero. Me decía, madrecita, ayúdeme. Le digo, esto es mucho montañero. Usted no puede volver a robar porque ahí sí que le va a ir mal. Dijo, no, es que tengo mucho miedo, tengo terror, porque toda la noche soñé con el almanaque, ¿no? Y solamente con él. Él lo compró. Ah, el vino lo compró. El vino lo compró, sí. Él vino y compró el almanaque y me dijo, acuérdese, pues, no, lo que le dije. Me dijo, por favor, que nadie lo sepa. Y sí, yo lo atiendo con mucho gusto. Aquí él no se atreve a robar nada y los que se han atrevido les ha ido muy mal, ¿no? Muy, pero muy una mal. Una trampa tremenda, ¿no? Sí, madre, pero y curioso, ¿no? El mismo almanaque fue el que lo traumatizó sí, y vino y a comprarlo. Sí, lo compró. Me dijo, yo también voy a proteger la casa mía con el almanaque. Por otro apartamento. El muchacho debe tener unos 19 años es más un joven, o menos. Muy joven. Sí, muy joven. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa y a todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!